Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Aire. Buenas tardes. Acá desde el programa Trabajadores de Radio Semilla, la FM 106.5. Estamos reunidos con compañeros que son invitados nuestros. Los compañeros de Caminos Abiertos, una juegoteca que funciona acá en el barrio, en el mismo edificio donde está nuestra radio, y los otros invitados de hoy, que son los compañeros que del sindicato, que vienen sindicalizados en el Sindicato de Comercio, que van a continuar con la problemática que tratamos en nuestra programa anterior. Bueno, vamos a comenzar presentando al compañero Rama, que nos va a referir el conflicto que tiene la juegoteca de Caminos Abiertos con el gobierno de la ciudad. Tiene la palabra el compañero. Gracias, María. Un gusto estar acá en Trabajadores, un programón en Radio Semilla. Estoy también con Pablo de Caminos, de la juegoteca de Caminos también. Y bueno, nosotros, para contar un poco qué es la juegoteca, en el 2008 empezamos con Recreación en Caminos, un grupo de amigos y compañeros, y finalizado el 2008, abríamos 2 días a la semana y por distintos temas, era voluntariado, decidimos convenir con el gobierno de la ciudad para hacer una juegoteca de gestión asociada. Entonces, en el 2009 se convenía por un año, en el cual Caminos lo que hace es, en un horario determinado, que es de 4 a 7, de lunes a viernes, abre la juegoteca para los chicos. nosotros también lo que tenemos que hacer es garantizar cosas como la merienda, desinfección del lugar y un montón de cosas que acordamos con el gobierno para que el lugar esté en condiciones para funcionar como jugoteca. El gobierno a cambio lo que hace es pasar un presupuesto bastante mediocre, ya que estamos por el convenio. Se convenía en el 2009, nos depositan, Pablo, ¿cuántos meses tarde? 3-4, ¿no? 2009, 3-4 meses tarde. En el 2010 firmamos otra vez por un año, otra vez 3 o 4 meses tarde, me parece que un poquito más. Y en este 2011 firmamos hasta el 30 de junio por 6 meses y empezamos a trabajar el 1 de enero y al 30 de junio todavía no había noticias del depósito. Esto es decir que estuvimos trabajando 6 meses sin cobrar y lo que es peor aún es que nosotros decidimos firmar el convenio y llegar a este acuerdo con el gobierno de la ciudad porque creíamos que realmente iban a mejorar las condiciones para los chicos. Nosotros estamos en San Cristóbal, que hay una problemática muy concreta de que, por ejemplo, no hay jardines. Faltan vacantes para los jardines. Hay cerca de 523 chicos, creo que es el número exacto, que no tienen vacantes en los jardines. Y por esto la jugoteca es una necesidad real del barrio. Nosotros tenemos chicos en lista de espera en la edad de 3 a 6 años, que es la edad del jardín. Vienen chicos de 3 a 12 años, no pagan absolutamente nada, acá les damos merienda, tienen un seguro también. Nosotros durante estos 6 meses no tuvimos ningún tipo de aporte, ni siquiera plata ni hablar, pero ni siquiera solidaridad o muestras de apoyo para sostener 6 meses una jugoteca. No todo lo que hicimos se puso desde caminos, que incluye desinfección de los lugares, los matafuegos y un montón de cosas que nos piden, y de nuestros bolsillos. Y también lo que es que somos un equipo considerablemente grande porque realmente trabajamos con muchos chicos y hace mucho tiempo que venimos manteniendo un grupo de trabajo y lo decidimos mantener porque creemos que así funcionamos y es la manera de trabajar también que encontramos nosotros y con la cual nos sentimos muy acorde. Así que... ¿querés seguir un poquito, Pablito? Bueno. Yo conté como así un poco. Buenas tardes a todos los compañeros y a los oyentes del barrio. Primero quiero decir que estoy muy contento porque es la primera vez que estoy en el estudio hablando. Un estudio que se construyó con mucho esfuerzo y desde la organización. Por otro lado, decir que estoy muy contento por otro lado porque venimos de una asamblea con organizaciones del barrio por la problemática de la jugoteca, ¿sí? Nuestra forma de organización es horizontal y cuando surgió el problema de la jugoteca decidimos reunirnos en asamblea e invitar a las organizaciones compañeras y amigas. Por eso venimos recién de esa asamblea que nos permite tomar aire, escuchar. A veces uno en el día a día, en el trabajo con los chicos, con las familias, hay un montón de cosas que se le pasan y realmente nos vino muy bien este encuentro. Por eso, si bien queremos denunciar esta situación, porque nosotros estuvimos 6 meses, los trabajamos, pusimos plata de nuestro bolsillo, el proyecto se llevó adelante, los chicos vinieron, jugaron, merendaron, pero hay otra parte que el convenio que era del gobierno de la ciudad que no lo cumplió. Entonces, por eso lo queremos denunciar. Por otro lado, otro tema es la renovación del convenio, ¿sí? Nosotros al manifestarnos, el gobierno de la ciudad lo que hace es dar de baja el convenio, ¿sí? La jugoteca que se manifiesta, que reclama, se le da de baja el convenio. Entonces, por eso queremos, por un lado, denunciarlo, pero por otro lado también llamar a la reflexión a los vecinos del barrio, a las organizaciones del barrio, porque estamos ante un próximo balotaje con este jefe de gobierno y queremos que estas noticias se sepan, que se sepa que en la nueva plaza de Boedo quieren instalar oficinas del CGP, que hace 2 años... que hace tiempo desde la multisectorial de San Cristóbal quieren desalojarlos, que la jugoteca de caminos la cerró el gobierno de la ciudad. Entonces, por ejemplo, también lo de la huerta que pasó en Caballito hace un par de años. Entonces, el gobierno de la ciudad en este sentido va avanzando, ¿sí? Con las organizaciones populares, las organizaciones sociales. Entonces, nuestra posición desde Caminos Abiertos es no quedarnos de brazo cruzado, reclamar, denunciar, pese a las consecuencias que ya vemos que son terribles porque más de 60 chicos se quedan sin este espacio, pero que no van a poder con la unión de las organizaciones populares, ¿sí? Porque vamos a seguir unidos, vamos a seguir articulando, vamos a seguir trabajando. Sí. Quería preguntarles, ¿qué es lo que se resolvió hoy en la asamblea? ¿Llegó algún acuerdo con las organizaciones del barrio? Sí, por un lado vamos a realizar una carta y de adhesión de todas estas organizaciones que vinieron hoy y seguir sumando, ¿sí? Por otro lado, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos conveniar con el gobierno de la ciudad. Los que dijeron que no fueron ellos, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros queremos, ¿sí?, que este proyecto siga. Entonces, si el gobierno de la ciudad nos vamos a sentar nuevamente a negociar, pero si no se llega a dar la renovación del convenio, ahí sí, las organizaciones del barrio vamos a tomar otras medidas. Pero en principio, que estas cosas se sepan, denunciarlas, ¿sí?, que se difundan. Y por otro lado, decirle que acá los más perjudicados son los chicos, ¿sí? Nosotros seguramente conseguiremos otros trabajos y demás, pero los más perjudicados son más de 60 chicos que viven en hoteles y casas tomadas que no tienen en sus casas espacios de juego. Entonces vienen a Caminos Abiertos a socializar con otros chicos, a jugar, a merendar. Incluso muchos, mientras ellos están jugando, hay madres que están participando del taller de costura, participando del grupo de reflexión. Entonces este proyecto no es solo para los chicos, solo para las madres, sino que es para toda la familia. Sí, en otras zonas de la capital, en el distrito escolar 15, da la casualidad que me vengo a enterar, porque ahí van mis nietos al colegio, y pensábamos anotarlos en la escuela de invierno, que son los días de vacaciones que se da recreación. Siempre hace años que se hace eso. Y bueno, en el distrito 15, que toma la zona de Urquiza y Saavedra, no va a haber escuela de invierno en todo el distrito. Llamé al gobierno de la ciudad, me dijeron que me iban a llamar para conseguirme vacante supuestamente en la zona donde vivimos acá, en San Cristóbal. Pues yo les dije, no sé qué pasará con las escuelas de invierno acá, porque también da la casualidad que me dijeron, la vamos a llamar, pero no me llamaron todavía. Así que evidentemente saco la conclusión que al gobierno de la ciudad no le interesa demasiado la recreación de los chicos de la capital federal. Sí, no solo no le interesa, sino que es muy perverso, o por lo menos nosotros lo sentimos así, ya que en el caso concreto de Jugotecas, lo que hace es agarrar a espacios o lugares recreativos que ya venían trabajando de antemano y ya venían cumpliendo y logrando en ese objetivo que se proponía. Nosotros en el 2008 en realidad estábamos bien, decidimos convenir para poder abrir más días y que realmente ganar en calidad, comprar juguetes nuevos, meriendas, garantizar ciertas cosas que a nosotros si no se nos iba a complicar mucho. Y lo que pasa es que si pasás 6 meses sin cobrar, saben que nosotros vamos a seguir trabajando y saben que vamos a venir todos los días y que no vamos a faltar nunca y que vamos a abrir siempre y que la merienda para los chicos estaba. Y de hecho en una reunión, en la última que tuvimos, los coordinadores de este programa de Jugotecas nos dijeron, nosotros nunca les ofrecimos nada cuando les planteamos, porque nos dijeron que era difícil construir con nosotros, que es como nuestra premisa incluso, construir con el barrio, con las familias, con los chicos, y es por eso que elegimos incluso convenir con el gobierno de la ciudad, con algo que la mayoría, yo por lo menos en individual, no comparto las políticas que tienen, pero es algo que decidimos hacer. Y nos dicen que no se puede construir con nosotros. ¿Por qué? Esa es la justificación. Es el cliché que tiraron, por decirlo de alguna manera. Cuando les pedíamos explicaciones reales, no nos dieron ninguna concreta. La más concreta fue porque hicimos una marcha de 20 personas en la cual no cortamos la calle, marchamos con familias, salió de las familias la propuesta en una asamblea con ellos. Y esa es la respuesta más concreta en realidad. Después nos dijeron que en un momento, en el 2009, creo, en el 2010, que estaba bueno que tengamos una organización horizontal porque a las reuniones de referentes iba el que podía o el que quería para ir rotando. Y ahora en la última reunión nos dijeron que eso era un punto negativo. Algo importante a destacar con esto de la construcción es que muestra de esta construcción con el barrio, por ejemplo, es esta radio, ¿no? Que se construye con las organizaciones del barrio, se construye con los vecinos. Hemos hecho... Está construida a pulmón esta radio. Y un montón de actividades en defensa del espacio público y demás que hacemos con otras organizaciones del barrio. Entonces ese argumento no tiene sustento lo que dicen ellos. Lo que pasa que ellos querían que no denunciemos, que no reclamemos por lo que es justo, ¿sí? Claro, pero ustedes no pueden continuar manteniendo algo que poniendo plata del bolsillo, como ¿Qué es esto? No, porque además el planteo es que hay un acuerdo tiene dos partes. Si no se cumple la parte del gobierno, está todo bien. Lo otro se tiene que cumplir. Si nosotros cerrábamos en algún momento, seguramente nos hubiesen cancelado el convenio. Además fue una decisión que tomamos no cerrar para que los chicos no pierdan el lugar. Y nosotros le planteamos, ¿y qué ustedes tuvieron la intención de construir? ¿Por qué no nos ayudaron? 6 meses sin cobrar, ¿saben lo que es 6 meses sin tener las meriendas para los chicos, sin tener la disponibilidad de poder brindar algo de calidad? Y lo que nos dijeron era que, como venían acá, porque ellos siguieron viniendo a supervisarnos, a ver las listas de los chicos, a ver la ficha de inscripción y a controlarnos, y vieron que estaba todo bien, nos dijeron que no nos ofrecieron nada porque cada vez que venían a Caminos había facturas para los chicos y estaban todos bien. Entonces la verdad es como que pensaron que estaba todo claro, bien. Dios proveerá. Claro, ellos como que vienen, ¿está todo bien? ¿Qué sé yo? No se ocupan. Nosotros sabemos que cuando una organización convenia con el gobierno de la ciudad, hay una demora de 3-4 meses. Eso nosotros lo sabemos. Incluso antes, cuando conveníamos con el gobierno de la ciudad, sabíamos que iba a haber una tardanza en el cobro, ¿sí? Lo que no se pueden bancar, nosotros nos tuvimos que bancar 6 meses sin cobrar, y ellos no se pueden bancar que uno se manifieste, ¿sí? Y que diga lo que piensa. Ustedes habían reclamado varias veces antes, me imagino, ¿no? Sí, nosotros vía mail y vía con estos que nos venían a supervisar, entre comillas, fuimos haciendo los reclamos. Bueno, esperemos que llegue a los oídos estos comentarios del gobierno de la ciudad, que se reflexione. Quiero pensarlo, quiero ser optimista. Sí. Porque de lo contrario va a haber que ver cómo se sigue trabajando, ¿no? Sí, más que nada, para poder finalizar con estas reflexiones, queremos convocar a los vecinos del barrio a que se acerquen a Caminos. Por más que no siga el convenio con el gobierno de la ciudad, queremos que los vecinos sigan participando y que estemos o no los que llevamos adelante el proyecto, que el espacio siga. Por más que no estemos nosotros, pero que los padres puedan entre todos acompañarnos, si vienen a dar una manito para la merienda o para la limpieza y demás, todas las manos que se acerquen van a venir bien, y las reflexiones de los vecinos, ¿sí? Que llamemos a la reflexión o una firma, que se acerquen y nos den su apoyo, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho la presencia acá. No, muchas gracias a ustedes. Y les deseamos mucha suerte. Muchas gracias. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la. Su manera, y así nadie se libera. recuerdas. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. Plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Continuamos transmitiendo desde Radio Semilla, la FM 106.5. Acá están las compañeras de la radio, Negra, Pilar, Analía, el compañero Mario y yo, María del Carmen. Bueno, hoy trataremos el tema del sindicalismo empresario y luego le daremos la palabra a nuestros invitados, los trabajadores del gremio de comercio. Bueno, la toma la palabra la compañera Negra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos, amigos? Bueno, la verdad que esto de esto lo que sucede aquí con el espacio es un bajón, porque nosotros tenemos la radio gracias a esta juegoteca de que hablábamos antes, así que les pedimos a todos que nos ayuden en esto, que se acerquen y que veamos entre todos cómo seguimos, ¿no? Bueno, hoy nosotros tenemos aquí compañeros de mercantiles del gremio de comercio y entonces queríamos contarles un poquito a qué se denomina sindicalismo empresario, digamos, porque si bien el sindicato remite a, todos sabemos, a la organización de los trabajadores o a una organización que defiende a los trabajadores, hablar de sindicato no es lo mismo si estamos hablando de un sindicato del siglo pasado, si estamos hablando de un sindicato bajo el gobierno peronista o en los 70 o en los 90 o ahora, digamos, ¿no? Es decir, como que hay distintos tipos de sindicatos y esto es importante aclararlo. Lo que el gremio de comercio, que está dirigido por Armando Cavalieri desde hace muchos años, está en el gremio hace 30 años, después los compañeros me van a corregir todos estos datos que ellos los manejan mejor, se inició como delegado de base y luego, digamos, quedó ahí atornillado durante más de 25 años en el cargo. Este señor Cavalieri pertenece a un sindicato que es el Sindicato de Empleados de Comercio, que se denomina un modelo sindical conocido como sindicalismo empresario. ¿Por qué se llaman así? ¿O por qué se le ha dado en llamar sindicalismo empresario? Bueno, en los años 90, debido a la implementación en el país de un modelo neoliberal que todos conocemos, hubo grandes modificaciones en las formas de, en el mundo del trabajo y en general, ¿no?, en el mundo social, en todo nuestro país, que se tradujo básicamente en muchos cierres de empresas, una gran desindustrialización, por lo tanto mucha desocupación, y también se dio todo el proceso de la privatización de las empresas estatales, lo cual también significó una gran cantidad, miles de trabajadores estatales en la calle, y luego la, digamos, las modificaciones de la ley de contratos de trabajo, que trajeron como consecuencia una gran precarización laboral, los contratos basura, la generalización del trabajo en negro, bueno, y todas esas condiciones que se padecieron durante años y aún en gran medida subsisten, ¿no? Entonces, el sindicato tradicional, digamos, que se sostenía básicamente con los aportes de los trabajadores y con el manejo de las obras sociales, ve reducir, digamos, enormemente su poder sindical, porque se vacían de trabajadores, se vacían de afiliados, hay una gran desafiliación. Entonces, en algunos gremios, no en todos, se plantea que ya que, digamos, lo que domina el mercado es la lógica, lo que domina la sociedad es la lógica del mercado, bueno, hay que entrar en esa lógica y generar, digamos, una práctica de un sindicalismo que se transforme en una empresa, donde ya no importa, digamos, el trabajador, ni los colectivos de trabajadores, ni la defensa de esos colectivos, sino que importa hacer negocios desde el sindicato. Bueno, como lo hacen de muy distintas formas, se asocian, por ejemplo, en las empresas privatizadas, se asocian, en el caso de Luz y Fuerza, por ejemplo, compran a bajo precio los locales, arman empresas de cooperativas de consumo, que son pequeñas empresitas regenteadas por ellos, se asocian a una cantidad enorme de empresas, las AFJP, digamos, todo el tema de la jubilación privada, impulsan la jubilación privada, son socios en esas empresas que les dan millones de dólares al año, por lo tanto aconsejan a los trabajadores que se pasen del sistema de reparto al sistema privado, y las obras sociales las transforman en empresas prepagas prácticamente. Y luego, bueno, hacen una cantidad de negocios personales. Como consecuencia de esto, digamos, lo que a ellos les importa es que haya cotizantes, no trabajadores que defender. No les importa si los trabajadores subirles el ingreso o que haya trabajadores, que era la lógica que primaba en el sindicato tradicional, digamos, defender el lugar de trabajo y defender el salario, porque de eso dependía la cuota sindical. Esto ya no interesa más. Entonces, hay una correlación, ¿no?, interesante entre esta forma que se impone en el mundo del trabajo y esta forma que asume el sindicato. Bueno, Armando Cavalieri es un representante típico, ¿no? Hoy es un tipo que se le supone una fortuna personal muy importante. Se habla de que tiene una estancia, de que tiene tambos, de que tiene una empresa de repuestos de automotores, bueno, y supongo que incontables negocios más que habrá dejado en manos de testaferros, o uno de esos testaferros parece que es su hijo. Bueno, ¿cómo se traduce esto, digamos? O sea, ¿qué tiene que ver esto con los trabajadores que supuestamente están representados por estos personajes, ¿no? Porque evidentemente debe haber una relación en la defensa o no de las condiciones de trabajo, de los salarios, de los trabajadores que están bajo este gremio, que como todos sabemos el gremio mercantil tiene condiciones muy precarizadas de trabajo y en muchos lugares no se respetan para nada los mínimos derechos laborales. Entonces, bueno, ahora estos compañeros que han venido, que nos visitan, que es Martín Falcón y Ricardo Ham y Alan Juárez, están sufriendo en forma directa esta situación, así que nos van a contar en el próximo bloque muchos más detalles y en forma mucho más concreta esta situación. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, acabamos de escuchar la carta de Violeta Parra, y continuamos con los compañeros que nos visitan. Les vamos a dar la palabra y que nos cuenten un poco cómo sufren la situación ahí en esos lugares de trabajo y qué relación hay en estos últimos tiempos que han sucedido las elecciones en comercio, y también nos enteramos que hay despidos, o sea, ¿cómo se entiende eso? Bien, antes que nada, buenas tardes. En primer término, creo que se merece una cuota muy importante de importancia en la solidaridad, y lo que está a nuestro alcance, a entera disposición para este centro recreativo que tienen los chicos del barrio, una necesidad que han puesto a pulmón los chicos. Desde ya nos ponemos a sus órdenes para colaborar en todo lo que corresponde, lo que podamos. Segundo, muy contento en este lugar, muy cálido, esta radio a pulmón que se ha dado gracias a la iniciativa de ustedes. La verdad que es muy, muy, muy cálido, un clima muy ameno para poder hablar de la problemática de los trabajadores, en este caso en comercio. Bueno, como bien lo expresabas vos en esta síntesis, Armando Cavalieri, denominado uno de los gordos del sindicalismo argentino, no ha perdido sus inicios o su origen o de dónde vino. Armando Cavalieri, por allá por el 76, lo rescata la dictadura porque había estado detenido, preso por una estafa que él llevó a cabo mediante la Confederación de Empleados de Comercio en un plan de viviendas, donde se le cobraba a todos los trabajadores y las viviendas nunca aparecían. La dictadura lo rescata de los pelos, poniéndolo como sindicalista modelo. Esto no fue gratis. Cavalieri, por este gran favor que se le brindó, pasó una lista de compañeros que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Esta es costumbre de Cavalieri, no la ha cambiado para nada. Con el gobierno radical, con Alfonsín y Cotino Siglia en su momento, fue un rompehuelga en contra de la flexibilización y demás cuestiones. En el gobierno de Menem, a cambio de el predio que hoy está Tierra Santa y demás, a cambio de eso hubo una entrega y un total acompañamiento a todas las leyes de flexibilización laboral. Y ha perdido el pelo, pero no las mañas, lamentablemente. Hoy los empleados de comercio, en un contexto de país muy diferente a este pequeño resumen, este pequeño viajecito que he hecho, lo seguimos padeciendo con dictaduras sindicato-patronales, porque esta experiencia llevada a cabo por Cavalieri hace ya más de 30 años la traslada a los empresarios, y que en conjunto arman centros organizados de tortura obrera. Ejemplo, Coto. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? Donde la expresión del trabajador, ya sea por algún derecho, alguna expresión donde se deje en claro algún mínimo indicio de organización para defender lo que nos corresponde y recuperar lo que se ha entregado por parte del sindicato, es mandado al hambre, sin importar cuestiones de ART, compañeras embarazadas o lo que fuera. Da lo mismo en Coto echar a 2 o a 220 compañeros por una cuestión electoral donde hay una organización de base, que ya los hemos vivido y padecido como trabajadores. Ahora último está este matrimonio de Cavalieri y Coto, ha dejado más aún en evidencia esta relación que tienen para someter a los trabajadores. ¿Cómo fue? Ha habido elecciones, ¿no es cierto?, en las últimas semanas. ¿Elecciones en Capital fueron? Sí, en Capital Federal hubo elecciones para elegir la conducción del sindicato. Por un lado iba Armando Cavalieri, este emblema de que ya describimos perfectamente. Uh-huh. Y por otro lado, una lista integrada por Oscar Nieva y un grupo de delegados de base que realmente anhelamos, queremos y seguimos luchando por un sindicato distinto. ¿Y cómo fue posible la generación de esta digamos, corriente o de oposición? Porque él venía ganando todas las elecciones en lista única, ¿no? Desde hace muchos años, Cavalieri, ¿no? Claro, en sí nunca ganaba. Claro. Siempre trampeaba. Claro, claro. Con lista única jamás se gana. Ganaba él, perdían los trabajadores, como claro. Pasó en esta última. Se dio en forma, por decirlo así, de hartazgo, de una cuestión natural de que todos estábamos recontrapodridos de este sistema de opresión, y empezamos a juntarnos. Uh-huh. Y cuando empezamos a ver que éramos 10, que éramos 20, que éramos 40, que éramos 100, dijimos, bueno, hagámosle frente. Uh-huh. Basta de dinosaurio. Y tomamos esta posta para realmente demostrarle al trabajador que se puede organizarse contra otros monstruos. Y fuimos a la batalla con un palo de escoba contra tanques blindados y lo cagamos a palo. Muy bien. En particular en Coto hubo una persecución tremenda, donde se retenían los carnés y se dejaban en recursos humanos para que la gente no vote, se amenazaban con despidos, se daban franco para que la gente no participe de la elección. Y todo compañero que iba y buscaba su carné a recursos humanos, todo compañero que venía de Morón, de Merlo, de Berazategui a votar para terminar con esto, pasada la elección, era despedido. Y este terror y este miedo, tanto de Cavalieri como de Alfredo Coto, es por la organización de los trabajadores. O sea, ¿cómo se dan los despidos? ¿Ellos tienen identificados la gente que, o sea, o se sorprenden con la votación? ¿Cómo es que se produce esta...? Sí, el tema más preocupante de ellos es que fue el siguiente, que también fue muy un envión de alegría y de entusiasmo muy grande para nosotros. De 2.300 trabajadores que fueron a votar, incluso muchos de ellos llevados por los delegados puestos a dedo por Cavalieri, 1.000 compañeros, el 45%, acompañó el cambio. Ajá, claro. Y eso fue lo que alertó y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y lo están haciendo, que son los despidos a mansalva de todo aquel que diga, permiso, ¿puedo ir al baño? No, despedido. Sí. Ricardo, yo tengo una pregunta, ¿no? Lo que yo estaba escuchando atentamente lo que vos decías. Se comenta que Coto es uno de los empleador, digamos, que mayor de Argentina, digamos, en la parte de comercio. No sé cuántos trabajadores hay en la parte de comercio que trabajen en Coto, digamos. Y otra consulta era, A raíz de estos despidos que hubo, ¿qué rol cumple el Ministerio de Trabajo? Bien, como bien lo mencionaste, en supermercadismo Coto es la cadena más grande que hay en nuestro país. Nacional. Pero tenemos que preocuparnos por cuál es la calidad del trabajo que brinda este pirata. Pirata que no tiene ni patria ni bandera, porque usa nuestra bandera nacional para explotar nuestra juventud trabajadora, que también es nacional. Entonces es un pirata que tiene el parche en el ojo. En cuanto a los despidos del Ministerio de Trabajo, en varias oportunidades se ha hecho el distraído. No hemos tenido respuestas favorables. Más allá de alguna... ¿Cuántos despidos hay, Ricardo? Efectivos, 30. Y programados, más de 1000 despidos. El Ministerio de Trabajo ha tomado una postura de distraído. Otra consulta, Ricardo. O sea, aparte, uno escucha y dice, bueno, el Ministerio de Trabajo como que hizo la vista gorda. En el caso tuyo particular, digamos, vos sos trabajador de Coto, también tenemos entendido que sos delegado. Sí, esa es otra parte. Nosotros hace unos días hicimos un ayuno de 24 horas, una huelga de hambre en Plaza de Mayo, bajo dos consignas. Cavalieri igual Coto, los trabajadores no somos descartables. Y por otro lado, la otra consigna que es de igual importancia, reclamar no es un crimen, es un derecho. ¿Por qué esto? Porque Coto, yo en mis situaciones de delegado, de hecho, vengo siendo... Perdóname, Ricardo, sí. Para el proceso de elección de delegado, ¿había trabas? Digamos, ¿cómo se desarrollaba eso? ¿Cómo llegaron a ser delegados opositores, digamos, o delegados que ellos no les gusta mucho? Y de a poco. ¿De a poco? De a poco. Fue una cuestión de organización de base. Uh-huh. En 2005 presentamos una lista de consenso, por decirlo así, con dos dinosaurios que venían de 12 años de ser delegado. En el camino, nosotros jóvenes y recién empezando en esto, entramos con todo para, bueno, hay que cambiar allá, acá. Y ellos mismos nos ponían freno. Fue así que empezamos a... armamos una lista única, ganamos gracias a los trabajadores, y de ahí hasta el día de hoy venimos organizándonos, tomando medidas de acción directa y demás, defendiendo a los trabajadores. Es por eso que ni Cavalieri ni Coto nos quieren. Claro, bueno, bárbaro. ¿Seguimos en un ratito? ¿Escuchamos un tema? Chupando matecito, el hambre se va. Solo por un ratito, el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar. A caminar, el hambre en cada esquina, y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Ay, ay, ay, bájate, y he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ya reposa ahora, no tiene que lavar o limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. De qué sirve haber nacido, me mira. hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Se va, solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados los cagones, y la paciencia se va a terminar. Ahora me siga más, chupa tu manecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Bájate un poco, contempla esto que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Dios, que no entiendo, padre, bájate, tocame el alma, mírame el corazón. Si yo no robé, no asesiné, fui niño, en cambio me golpean y golpean. Bájate si estás, que busco resignación en mí no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla 106.5. Bueno, amigos, continuamos aquí con Trabajadores. Despedimos a todos nuestros oyentes que, si se quieren comunicar, pueden hacerlo al 3530-5270 o también pueden escucharnos a través del www.radiosemilla.com.ar. Recuerden que nosotros hacemos el trabajo con ustedes, digamos. Continuamos aquí con los compañeros que pertenecen al gremio de mercantil, que son trabajadores de Coto, Martín Falcón, Ricardo Ham y Alan Juárez. Alan, te vamos a preguntar ahora a vos algunas cositas. ¿Cómo vivís todo este proceso? ¿Cuál es tu situación? Yo empiezo a trabajar en el 2008, donde justo apenas ingreso a trabajar, hay elecciones de delegados, sí, donde las gana de manera tramposa el señor Alfredo José Rojas, con el apoyo de la patronal. Rojas, sí, es de tu sección, de tu lugar de trabajo. Sucursal 55 de Coto, ajá, de Floresta. Por lo que me comentaban mis compañeros que tenían más antigüedad en la sucursal, antes no había despidos. Dentro de las malas condiciones que da Coto de trabajo, los delegados anteriores intentaban defender a los compañeros. Y desde que este muchacho José, alias Coco, agarró la manija. Agarró la manija, empezaron a suceder varios despidos. En 2 meses que estuvo como delegado, hubo más de 20 despidos y traspaso de sucursales. En una sucursal donde seríamos 50 personas. Bueno, a todo esto empezamos a hablar entre nosotros, a preguntarnos por qué pasa esto, si supuestamente el delegado es el que defiende al trabajador, por qué nadie dice nada, por qué todo se calla la boca. Y empezamos a comunicarnos entre nosotros. Vos sos muy joven, ¿no? Sí, 22 años. ¿Y era tu primer trabajo? Y el segundo fue en un call center, que viví igual experiencia. Ajá. También en el gremio mercantil. Muy bien tratado. Sí, estoy bastante, con 22 años ya me dieron duro. Bueno, empezamos a hablar, a informarnos a través de internet, hablando con gente de otras sucursales que vivían iguales situaciones. Uh-huh. Con delegados que cuando había un despido no aparecían, que cuando necesitabas algo no lo encontrabas, y que lo único que hacían era ir a buscar pañales y leche al sindicato. Era más un cadete de coto que un delegado. Cadete y botón, ¿no? Aparentemente. Y bueno, a eso ahí vamos. Cuando se empieza a generar esta pequeña y mínima organización, porque nunca se planteó nada, digamos, abiertamente, empieza otra vez con nuevos despidos. Después, en el 2009, cuando estaba el tema de las paritarias, este delegado llama a una asamblea donde nos convoca a todos en el comedor, a escondernos en el comedor. Y si supuestamente estamos peleando por un sueldo digno, no, a mí y a nuestros compañeros nos pareció la forma de dar pelea. Decidimos entonces subir a la asamblea y convocar a todos los compañeros que vayamos a las cajas o a la puerta y sacar la problemática afuera. Y no solo reclamar eso, sino el tema de los vales de caja, las condiciones de trabajo. Por ejemplo, yo era cajero y teníamos sillas donde no tenían respaldo, y los escáneres no funcionaban, había falta de personal, el trabajo que hacíamos 15 lo hacíamos 10. Te obligaban a hacer horas extras, te presionaban de una manera u otra. El cajero es un lugar bastante difícil, ¿no? Dentro y del para mi consideración debería ser tomado como trabajo insalubre. Uh-huh. Porque todo el tiempo ruido, todos los reclamos terminan en el cajero. Uh-huh. Sea del sector de salón, lácteos, y no solo tenés que bancar eso, sino la humillación de los jefes, y encima que no tenés un delegado que te defienda de eso. Cuando decidimos hacer esto, uh-huh, el delegado Coco llama al sindicato de empleado de comercio, donde se presenta un señor como Aldeco, que nunca dijo el nombre, a querer frenar cualquier tipo de huelga que vayamos a hacer, cualquier, uh-huh, tipo de... A todo esto, cuando estábamos haciendo la asamblea, había compañeros nuestros que los obligaron a quedarse con aprietes, que te vamos a cambiar el horario, que te vamos a despedir. O sea, había 2 cajeros haciendo el trabajo de 10, 15 personas. Entonces se presentó este Aldeco, a lo que me dice, ojo que lo vas a hacer pendejo. Y ahí como que dije, ¿qué pasa acá? Uh-huh. Qué cosa extraña, ¿no? Nos llaman a hacer una huelga. Nos llaman a hacer una huelga por el tema de las paritarias, y cuando uno quiere realmente dar pelea, uh-huh, le quieren callar la boca. Bueno, a todo esto, la gente que participó de esta asamblea empezó a ser despedida. Uh-huh. O sea, pareció que, digamos, que la gente que llamaron a una asamblea para marcar, claro, gente que podía llegar a organizarse. Bueno, a todo esto... Y bueno, a mí me empiezan a perseguir los jefes, me empiezan a pasear por todos los sectores. Como cajero, cobrando el sueldo de cajero, me mandan a reponer, a lo que respondo que no es mi trabajo. Me empiezo a informar de lo que son mis derechos, y con argumentos le cerré la boca más de una vez a estos jefes. El delegado, yo obviamente me tenía marcado, porque en su cabeza supuso que en algún momento podía llegar a ser delegado. Entonces, en 2010, en octubre, me pide que me despida. O sea, ¿el mismo delegado? El mismo delegado. Ah, o sea, este sindicato no solo no te defiende, y los delegados que te tienen, no solo te defienden, sino que te mandan a despedir. Claro. A lo que no solo pide mi despido, sino el despido de dos compañeros más que tenían buena relación con el jefe, y el jefe defendiendo a estos dos compañeros. ¿Por qué los quería despedir? Porque eran amigos míos, porque hablaban conmigo. No sabían de qué hablábamos, pero como hablaban conmigo, los quería despedir. Y el jefe defendiendo. Uh-huh. Bueno, a partir de mi despido, sigo buscando información. Yo dije, en alguna sucursal de Coto tiene que haber algún delegado que haga algo por los trabajadores, y es donde me conecto con el delegado Ricardo Ham. Y bueno, él me empezó a dar herramientas para dar la... ¿Cómo lograste dar con el compañero Ham? Te pregunto porque esa inquietud tuya debe ser la inquietud de muchos pibes que trabajan en Coto y las otras... Bueno, yo empecé a buscar protestas en Coto, huelgas en Coto, a través de Google, lo empecé a googlear, y en YouTube hay videos donde Ricardo está haciendo manifestaciones en contra de la empresa, en contra del sindicato, por reclamos para sus compañeros. Entonces lo busqué por Facebook, Ricardo Ham, y logré contactarme con él. Él me respondió rápidamente, se puso a mi disposición, y me empezó a dar herramientas para dar una pelea que nunca la di por perdida. Y bueno, ahora desde ese momento estoy un soldadito firme, y lo vamos a seguir peleando. Y bueno, y a partir de ahí, en la sucursal donde estaba yo empecé a militar para la lista opositora Cavalieri. Uh-huh. Porque obviamente yo lo conocía en lo micro, en la sucursal, pero empecé a conocer todo el tema, me empecé a empapar más en el tema sindical, y descubrí que es el que cambia lo de arriba, no un delegado. Los delegados son marionetas de la comisión directiva del sindicato. Bueno, entonces empecé a militar, lo empecé a acompañar a él. Nosotros lo único que podíamos hacer para entrar en Coto, para dar nuestras propuestas, era juntarnos en una plaza, juntarnos en un café tomando agua, porque no teníamos muchos recursos, y hablar desde ahí a escondidas, porque si encontraban a alguno hablando con nosotros, lo echaban. Intentamos entrar dos veces a la sucursal que está en Castro Barros y Rivadavia, y nos sacaron los botellazos, hubo agresiones varias veces. Bueno, ¿cómo es eso? Contalo un poquito. Sí, lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene una idea, ¿no es cierto?, de estos empresarios nacionales como que están contribuyendo, ¿no?, al desarrollo del país, y bueno, esta es la realidad que viven los trabajadores, ¿no? Que son en realidad ellos los que contribuyen al desarrollo del país. Uh-huh. Entonces es muy interesante poder desenmascarar y que los clientes, todos nosotros que vamos a esos lugares, sepamos quiénes son y cómo tratan a sus trabajadores. Bueno, sí, no respeta ninguna ley, las horas extras no las paga como debería. Los domingos no los paga como debería. De hecho, yo no quería trabajar los feriados porque no los pagaban como debían, y yo los necesitaba para estudiar, porque yo además estudio en la UBA. Uh-huh. y se limita los tiempos cuando uno trabaja, y es complicado estudiar, claro, y trabajar. Claro, pero vos tenés derechos, todos los estudiantes tienen derecho. Coto no lo respeta. Coto no lo respeta. Uh-huh. De hecho, a mí el día que me llega el despido, yo estaba había faltado por día de estudio. Había pedido un día de estudio, cosa que a Conto no le gustaba, porque como empecé a pedir yo día de estudio, mi compañero de al lado empezó a pedir día de estudio, como yo empecé a pedir el derecho al feriado para poder estudiar, el compañero de al lado, porque hoy la mayoría de los trabajadores que ingresan en Coto son jóvenes que quieren, entran para estudiar, claro, que necesitan el dinero para mantener sus estudios, de la clase trabajadora, y que necesitan el dinero para mantener sus estudios. Y a Coto no le sirve a las personas que estudian y que abren la cabeza. Claro. Ni al sindicato de comercio, obviamente. Bueno, te comento rápido lo que pasó cuando empezamos a juntarnos en las sucursales, así a escondidas, con alguno que conocíamos, los contactos. Lo que pasó particularmente en la sucursal que yo estaba, la 55. ¿Dónde está? Avellaneda, Joaquín González, Floresta. Lo que pasó con los compañeros que pudimos reunir para comentar las propuestas que teníamos. A dos de los compañeros le dieron franco para que no vayan a votar ese día, porque viven en provincia, entonces pensaban, no, esto no van a ir. Los compañeros vinieron a manifestarse democráticamente, y en la junta electoral los marcaron a dedo. Esos dos compañeros hoy están en la calle, uno tiene una hija, Después a otra compañera que estaba manteniendo el hermano, que tiene una enfermedad que se llama lupus, también la dejó en la calle este delegado patronal. No tienen vergüenza. Esto, y nosotros, con las poquitas herramientas, como dijo el compañero Ham, estamos con un palo de escoba pegándole y pegándole. Pero bueno, nada. Pero parece que igual les molesta mucho el palo de escoba, ¿eh? Sí. Ahora, siendo tan represivos, ¿cómo puede el compañero Ham estar llevando adelante, digamos, su tarea de delegado y eso? No te han dicho nada, no te han amenazado, porque parece que esta gente no se maneja muy democráticamente, ¿no? Mira, he tenido una ensaladita de apretadas de todos colores. Desde primero ofrecimientos de comodidad, desde, no, mirá, vos te mereces una vida más holgada. Cosa que dijimos, no, qué holgada. Yo cobro igual que mi compañero y tengo que cobrar igual para sentir lo mismo que siente mi compañero. Qué holgada. Si yo cobro más, me olvido de la necesidad del que está sentado en la caja, el que repone y demás. Coto apostó al doble. Bueno, le mando la patota. Me dieron una golpiza en Parque Norte, tuve una semana internado con pérdida de conocimiento. Y ni bien me recuperé, montado en una silla de ruedas, salí a la calle a seguir haciendo marcha y seguir denunciando. Y a Coto le molestó y duplicó más la apuesta, fabricando un montón de causas para obtener el desafuero. Y junto con el sindicato de Armando Cavalieri, fomentando una elección trucha. ¿A esto qué hice yo? Lo mismo que hago todos los días: levantarme, hablar con los trabajadores y seguir organizándonos, que eso es lo que les molesta. Hoy por hoy tengo una sentencia de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso que dictaminó la justicia del gobierno de la ciudad, la jueza Natalia Molina. ¿De qué te acusan? Porque amenacé a un pobre abuelito que da trabajo a 16.000 jóvenes en Capital Federal. ¿Quién es el abuelito? El abuelito es Alfredo Cotto, que de Heidi no tiene nada. De Carmelita Descalza le falta mucho. Pero para poner un tono de, por ahí, más llevadero al tema, esto empieza porque cuando uno empieza el hartazgo y estar fatigado, que uno se levanta con bronca, otra vez ir ahí, que me, todo el mundo me hincha, desde el cliente, mi jefe, el gerente, y uno empieza a imaginarse, ¿qué puedo hacer, che? Si soy un pobre trabajador, un loco, ¿qué hago? Y en mi cabecita loca, ya siendo trabajador uno más del montón en el 2003, dije, ¿qué hago? Si hago algo, me van a echar. Y empecé a ver la necesidad del conjunto, ¿no? Esto no dan ropa. Para los que trabajan en las cámaras frío, para los cajeros, para los repositorios que andaban salpicados con la bandina, todo rotoso. ¿Pero con la ropa propia? ¿Echaban su ropa? Le daba el uniforme a la empresa, pero le daba uno hasta el resto de su vida. Parecía que tenían tatuada la camiseta de Coto, porque te la ponía ella. Para que pueda sentir bien la camiseta, digamos. ¡Claro! Para sudar la camiseta, porque no sé cuándo se la lavaban. Porque ¿un solo uniforme? Uno solo, después tener que prenderle una vela a cada santo para que se dignen de darte otro. Entonces yo dije, acá hay una necesidad, y es de todo. Y tengo que fomentar algo que me sirva para crear conciencia. Y bueno. ¿Qué hiciste? Me fui a trabajar en pijama, para que el cliente, los compañeros y demás, todos sepan y vean que se puede reclamar sin faltar al respeto y haciendo valer un derecho. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Me amenazaron con despedirme, que esto, que el otro, que... ¿Y no te y yo seguí firme? No, yo no pido permiso para defender mis derechos. ¿Pero no te dieron al final otro uniforme? Sí, después me querían dar y ahí me puse un poquito más delicado. Este me aprieta, este no me gusta, me queda corto, me queda largo, este muy ancho, este muy fino, este muy largo. El algodón me produce alergia y demás. Y ahí empezamos con esta locura, porque me quisieron despedir, ¿no? Ah, sí. Yo conozco a los viejitos del barrio que vienen a comprar, a los que están acá, a los que están allá, me llevo bien con todo porque soy una persona respetuosa. Vos me echás, se va a enterar todo el mundo que vos me echaste y por qué me echaste. No, que aflojá. Con pijama y todo me fui al sindicato. Entré al sindicato en pijama, fui a pedir que me defiendan. Y el sindicato se vio obligado a decir, chica, este loco, hay que hacer algo. Reincorporémoslo, porque si no, este escapa cualquier cosa. Si se vino en pijama, porque no le daban ropa, imagínate si no lo defendemos. Y me reincorporan. Ajá. Y ahí, después con otro compañero, che, que esto, que el otro, salió el tema. ¿No viste que se puede, loco? Uh-huh. Hay que pensar un poco. A ver cómo pegar desde nuestra posición. Y tomando café, y charlando. ¿Y por qué no salimos delegado? ¿Y a vos te parece? Y sí, total, para perder que tenemos. Antes de tener un laburo esclavo. A no tener nada y bueno, peleemos por algo mejor para nosotros y para el resto. Y ahí empezó la comisión a nacer, la comisión interna de Coto Spinetto, que como nosotros siempre decíamos, mirá los negritos del interior. Yo soy de Entre Ríos, el panza verde, un compañero de Tucumán, una compañera que es de Córdoba y un compañero de Chaco. Los cuatro pusimos lo que había que poner y demostramos delante toda la cadena de Coto que se puede. Y el video que vio él, que fue por ahí lo que llamó la atención, que nosotros ni bien asumimos, dijimos, bueno, vamos por las condiciones de trabajo. Y no quedó en una promesa suelta. Petitorio, oído sordo, paro línea de caja. Las condiciones de trabajo se cambian o se cambian. Pasó un año. La federación mágicamente larga un pedido de aumento. Íbamos a parar y Cavalier prometiendo un paro de brazos caídos. ¿Cómo un paro de brazos caídos? Esto es una ridiculez. Fuimos al sindicato, asamblea delegada, y propusimos que como comisión interna de Coto Spinetto vamos a acompañar la defensa del salario. Pero haciendo un paro en serio. Coto no discrimina. Viola todas las leyes por igual. Nosotros tampoco discriminamos. Si el compañero no tiene su aumento en el bolsillo, Coto no va a tener la plata que recaudó en las cajas. Hicimos un paro, línea de cajas, de 4 horas, con el apoyo del 90% de los compañeros. Eso en una sucursal. Esto lo hicimos en Coto Spinetto. En Coto Spinetto, que es grande. Ajá. Que eso, la preocupación de Coto y de Cavalieri fue, no estos cuatro, porque eran magníficos o eran Rambo, fue el efecto multiplicador y el desparrame de conciencia que generábamos. Porque en todos los locales dejamos en evidencia la complicidad del delegado, como lo contaba él. Un compañero que dice, sí, peleemos por esto, el delegado va y los echar. Pero pará. Entonces está bien el rótulo que dicen, delegado de Coto. Y sí, de Coto, sos delegado Alfredo Coto. Les queríamos comentar un poco a los oyentes, ¿no? Que yo creo que nadie se imagina esta situación adentro de los supermercados, ¿no? Me parece que muy interesante todo lo que ustedes dicen porque son cosas verdaderamente que nadie puede imaginar, que estas pequeñas batallas campales que libran los trabajadores constantemente, ¿no? Incluso el uso de las barras bravas, ¿no es cierto?, que dispone el gremio como para durante años han intentado disciplinar, a pesar de todos los aprietes, a pesar de ese clima que ustedes relatan, que se vive constantemente una asfixia, ¿no?, dentro del trabajo, ustedes han podido revertir eso, y yo creo que esto es importantísimo para transmitir, para que todos también nuestros oyentes lo sepan, ustedes cuenten todo lo que cómo ven la perspectiva, cómo ven que esto por ahora se está dando vuelta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo ven el futuro de todo esto? Un gremio semejante, como ustedes dicen, un elefante, ¿cómo hacen para, o cómo piensan que se va a ir transformando este palo de escoba, digamos? Y como digo yo, paciencia, perseverancia y participación. Esta es la fórmula, no hay otra. Es animarse. Uh-huh. Si uno se animó ahí en pijama, para que le den ropa al conjunto. Si una comisión interna de delegado de Coto, que en un momento, haciendo una medida de protesta dentro de la sucursal, los mismos clientes salieron de escudo humano para que la patota no nos pegue. Porque nosotros nos defendíamos como trabajadores y a su vez defendíamos al cliente. Claro. Porque el cliente era el que iba todos los días, el que hablaba con nosotros, nos conocía. Y le decíamos, fulanito, Teresita, mira, no compres eso, porque eso a la noche lo reetiquetan y vos estás llevando algo que es de primera calidad, que es de primera calidad, pero del año pasado, claro. No de este año. Claro, claro. No, mirá, de esa góndola no saqué porque esa góndola la pagan. Mire, el matafuego de allá está obstruido. Si acá hay un incendio, usted se prende fuego. Acá pasa esto, defendíamos. Claro, porque el verdadero, en realidad, amigo del cliente es el trabajador, ¿no? Sí, muchas veces nos ha acompañado el cliente en un montón de cuestiones, más que el sindicato. Uh-huh. más que el sindicato nos ha acompañado a los clientes en muchas situaciones, porque le hemos marcado cuestiones que, como yo decía recién, Cotto no discrimina, le mete la mano en el bolsillo a todos por igual. ¿Daría la sensación que este monstruo está como en una especie de, no diría de caída, pero por lo menos de cierto quiebre, ¿no? Este monstruo que es el sindicato y que es Cavalieri y que es este modelo, ¿no? Este modelo de la patota y este modelo de... No sé, ¿ustedes cómo lo ven esto? Y nosotros lo vemos desde una perspectiva muy alentadora. Nuestra generación ha tenido la suerte de que por luchadores que han dejado todo hasta su vida en su momento, nacimos en democracia. Y nosotros tenemos que hacer que esa democracia que tenemos en las estructuras de país, de elecciones de gobernadores, presidentes y demás, instalarla en las estructuras donde somos parte. Por y donde ejemplo, hay dictadura. Los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo, ahí tenemos que meter democracia, participación y hacer que se nos respete. Como ser humanos, como... Hay chicas embarazadas que echan. Una cosa tremenda. Una pregunta. ¿Qué este sistema de trabajo que hay en Cotto, a la gente, no la pone neurótica, no le trae problemas en la familia? ¿Qué comentarios hacen los compañeros cuando les toca vivir trabajando tan mal? Y más que comentario, hay hechos que nos sirven, como dicen muchos, un botón sirve de muestra. Una compañera hace un año y medio, dos, en la sucursal de Boedo al 700, acá nomás. ¿Dónde compro yo? Una compañera va y le dice a su jefa de sector, la jefa de cajas: mirá, Nelly, tuve una discusión fuerte con mi marido, necesito que me mandes a otro lado, que me escondas, hago lo que vos quieras, pero no puedo estar en la caja porque quedó sacado y va a venir a buscarme. No, querida, tu problema es tuyo, acá vos venís a trabajar, vos mientras tengas la remera de Cotto, te sentás en la caja y cobras. Tus problemas personales de la puerta para afuera, y si te he visto, no me acuerdo, sentate en la caja y no pidas ni para ir al baño. ¿Cómo no pidas para ir al baño? Sentate en la caja y te sentás en la caja. ¿Y no puedes ir al baño? A esto, muchas veces no. A esto, la compañera planteó un problema serio, real, de verdad. A los 15 minutos vino el marido, le pegó un tiro a la compañera y se pegó un tiro a él y quedaron los dos fallecidos en la línea de cajas. Y al otro día, Alfredo Cotto, junto con la complicidad del sindicato, querían abrir para seguir recaudando, sin respetar ni siquiera esto del trabajador, la vida del trabajador. Es espeluznante, ¿no? Realmente. Me imagino que los trabajadores hicieron paro, ¿no? Y los trabajadores se plantaron. Se plantaron. Y gracias a eso se pudo conseguir cierta cuestión que el sindicato fue desilvanando de a poco. Sí, yo quería, estaba mirando acá al compañero de otra, de otro establecimiento de Walmart, que también la semana pasada nos contaba los problemas con los delegados truchos y la burocracia que hay en el gremio de comercio. Otros compañeros de otros gremios también la tienen dura, es decir, levantan la cabeza y... Además de la patronal, tienen a la patota, es decir, la patota del sindicato. Digamos que es un problema general del país. Y si miramos un poco más allá, seguramente que también. Pero localicémoslo acá. ¿Cómo ven esa pelea ustedes? Porque es una pelea más bien estratégica. Vos decías, hay democracia política en el país, se conquistó la democracia política con mucha lucha, etcétera, etcétera. Necesitamos la democracia de la clase trabajadora en los lugares que nos corresponde, que son los sindicatos. Esa, es decir, no es una pelea para ganar mañana, ¿no? Es una pelea a largo plazo. ¿Cómo la ven ustedes? Y quería, digamos, agregar una discusión que hay, si la mejor forma es pelearla dentro de este sindicato siniestro que tenemos, o hacemos un sindicato afuera, o qué otra alternativa podemos tener. Perdón, digamos, sí. es una discusión, sí, terrible. Es simplemente un debate. Es que ustedes desde la propia realidad tiren algunos elementos para que nos sirvan a todos, sí, a todos los trabajadores. Vamos a continuar, ¿no? Con todos estos temas en los otros programas también, ¿no? Sí, la verdad que el debate es una buena discusión, un buen punto, el tema de qué hacemos los empleados de comercios, para dónde apuntamos, si la discusión está hoy en día, sí, bueno, la discusión en realidad ya se dio, porque los trabajadores decidieron pelearla, digamos, en el momento en Capital por el Sindicato de Comercio de Capital, en donde muchas veces uno se ve con muchas dificultades, por ejemplo con el Ministerio de Trabajo que no entrega los padrones y los afiliados, que mira para otro lado. Esa es otra batalla también, con el compañero recién comentaba, ellos hicieron una convocatoria para cuando fue el tema de las elecciones para ir a plantear el tema de que se transparente, digamos, los padrones, que el sindicato no lo quería entregar, el Ministerio de Trabajo mira para otro lado, y se generó una marcha en donde tuvimos que ir a solicitarle el empadronamiento de los afiliados, ¿no? Para que uno pueda tener el control y veamos. Obviamente, en ese empadrón también se encontró muchísimas irregularidades, como por ejemplo cualquier cantidad de jubilados que por ahí ni existen, o que por ahí trajeron una lista de un cementerio porque la gran mayoría no existía y algunos estaban muertos, así que bueno. Y eso sucursal Chacarita, ¿no? Esa es otra discusión, la verdad, porque también uno encuentra que políticamente Cavalieri también se maneja también con, no solamente con patotas, sino que también con la política, ¿no? Claro. Entonces uno como trabajador... ¿Por qué no nos explicas un poquito eso? Porque me sorprendiste. Bueno, perfecto, pero si podemos ir a un cortecito porque estamos... Y nos responde a la vuelta. Ahí está, y nos ahí responde está. A la vamos, vuelta. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estoy inventando trabajo en donde no hay, encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, continuamos. Recién estábamos escuchando Cartoneros de Ataque 77, y ahora seguimos con los compañeros que nos estaban contando que, bueno, además de aquí Blacky nos decía todo el tema de los otros recursos con que cuenta el gremio Cavalieri y sus secuaces. Sí, bueno, uno dice recursos, ¿no? En realidad el sindicato tiene un montón de herramientas para manejarse, y una de esas herramientas son la política. Cuando uno habla, por ejemplo, de a nosotros en comercio, se habla de paritarias, en donde las paritarias obviamente se discute no solamente aumento de sueldo, sino que mejores condiciones de trabajo. Bueno, en comercio no sucede eso. Lo que sucede es simplemente una mejora salarial y entre comillas, porque los aumentos que dan, la gran mayoría son todos en cuotas, pues nosotros antes nos reíamos porque nuestro recibo de sueldo parecía re megatón de tantas cuotas que teníamos. En donde, por ejemplo, te aumentaban el sueldo de, supongamos, 300 pesos en tres veces, en cuota de 100, 100 y 100, en donde tampoco no eran remunerativo, pero eso sí, te hacían el descuento para las obras sociales y el aporte sindical. Ahora bien, ¿quién permite que estos aumentos no remunerativos, o sea, no pasan al básico, no te genera horas extras, digamos, más caras? O sea, prácticamente vos seguís cobrando el mismo sueldo. ¿Quién habilita esto? Es el propio Ministerio de Trabajo quien habilita y que después sale a decir que ellos no acompañan o no creen que los sueldos de trabajadores... O sea, prohíben el sueldo en negro, digamos, prácticamente. Sí. Pero esto es un sueldo en negro encubierto. Claro, claro. ¿No es cierto? Porque si uno lo ve no remunerativo, es encubierto. No te sirve ni para las vacaciones, no te sirve ni para el aguinaldo. Es algo muy, muy cruel. Entonces, el Ministerio de Trabajo también es cómplice. O sea, a raíz de la política también. Cuando uno llega a un reclamo, obviamente lo tratan de tapar a toda costa, ¿no? Y en las elecciones últimas hubo muchas irregularidades, ¿no? En los padrones también tuvieron que recurrir al Ministerio, ¿no? Se hizo una marcha que también es otro, fue muy, muy la verdad que se trató de tapar de todos los medios. Hicieron Radio una marcha. Radio Semilla está siempre abierta. Radio Semilla, porque es una radio de los trabajadores y está para eso, ¿no? Para que nosotros podamos tener una voz y que pueda ser escuchada, al menos por un grupo muy importante, digamos, porque nuestros oyentes son gran cantidad. Así que, bueno, la verdad que, bueno, sí, en ese momento fue una marcha para solicitar el aclarecimiento de los padrones, que si no se hacía la marcha, el Ministerio de Trabajo, obviamente, mira, patrón, acá está justo Ricardo que estaba también vinculado a esa marcha, que quizá pueda expresarlo un poco mejor, ¿no? Sí, una nota de por ahí de color para ilustrar un poco el tema de lo que fueron las elecciones de comercio, el Ministerio de Trabajo y las empresas y demás. Es un trípode de poder que jugó a favor de Cavalieri. Claro. Porque Cavalieri a las empresas le genera impunidad y al Ministerio, al no llevar conflicto, le transmite tranquilidad. Y al patrón Coto, ganancias. Sí, sí. Pero por supuesto, ganancias que son distribuidas en este trípode, en esta mesa chica. Claro. Casualmente, esa semana antes de la elección, un día viernes, el Ministerio de Trabajo, como caído del cielo, manda una resolución donde los impugnados, entre ellos jubilados truchos, patrones que estaban afiliados en comercio, dueños de empresas afiliados a comercio, como trabajador, una cosa de locos. El ministerio se expide diciendo, bueno, esta gente no vota porque ustedes lo pidieron. Nosotros estamos contentos, maravillados, dijimos, buah, por fin un tiro para lo de la justicia. El lunes, a las 6 de la tarde, a horas de la elección de comercio, el mismo ministerio borra con el codo lo que escribió con la mano, habilitando a los jubilados truchos, a los patrones afiliados y demás, a votar y limitando nuestra cantidad de fiscales. Nosotros teníamos la particularidad que éramos fiscales, teníamos 600, nos bajan a 300. ¿Para qué? Para que los candidatos seamos fiscales, busquemos la gente, cuidemos la urna y... Claro, el hombre orquesta en cada lugar, pues es imposible, claro. Este es el rol que el Ministerio juega en cada conflicto. Este es el rol que el Ministerio de Trabajo juega para con los trabajadores. Casualmente, hoy por hoy el Ministerio se hace el distraído. Y así como en Coto, que hoy tenemos por ahí la particularidad de poder venir, expresarlo, comentarlo y demás, lo mismo está pasando en Disco, otra cadena de supermercados que... ¿Tiene la semana... relación con ellos? Sí, sí, por supuesto. La semana pasada se encadenó un compañero en la puerta del Disco por despidos discriminatorios. Claro, están aparentemente, digamos, bueno, toda su modalidad ha sido cortar todas las posibilidades de organización, ¿no? En los lugares de trabajo y de que este reinado de 30 años de Cavalieri se perturbe, ¿no? Está todo encaminado a que esto no crezca. ustedes cómo, a pesar de todo, ¿no? Este elefante enorme que los con el cual se están enfrentando, a mí me parece que de todas maneras ustedes han conseguido muchos éxitos, ¿no? Y que es muy importante que los que están escuchando se nutran de todo esto que ustedes cuentan, ¿no? Vos, Alan, ¿cómo o qué mensaje, ¿no? Estamos casi por terminar el programa. ¿Qué mensaje vos le transmitirías a otros jóvenes que como vos seguramente están ahí sufriendo y no saben qué hacer, ¿no? Bueno, el mensaje que puedo dar es uno que hizo una canción. ¿Cuál? Que nosotros los trabajadores somos hormigas y si estamos todos juntos entramos por la trompa de cualquier elefante. Y si queremos picar, tenemos que picar todos al mismo tiempo. Todos juntos. Y se van a lograr las cosas, porque si años atrás, como hablábamos antes, otras personas pusieron los que tenían que poner y lograron que en este país haya democracia y se lograron un montón de cosas y hubo en su momento sindicatos que pelearon por los trabajadores, ¿por qué no podemos tenerlo ahora? Y yo creo que se viene una nueva generación de jóvenes que son los que participan en la toma de los colegios por mejorar sus condiciones donde estudian. Creo que esos jóvenes van a llevar adelante la lucha que hoy estamos empezando o venimos dando hace rato, y estos jóvenes nos van a acompañar y ya van a estar más curtidos que nosotros cuando empezamos. Bueno, nos quedamos con este mensaje, con este último mensaje. ¿Qué les parece? Sí, yo calculo que Radio Sevilla tiene que tomar la posta de lo que dicen los compañeros y en los próximos programas tratar de que nuestros invitados reflejen el sector que está diciendo Alan, los jóvenes trabajadores que están tomando en sus manos ahora la lucha por tener democracia en sus propios lugares de trabajo y mejores condiciones, obvio. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Los esperamos cuando quieran. Sigan peleando y nosotros vamos a acompañar. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué haces, este? Estamos muy contentos de participar acá. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra.